extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, salve, extraños. Parece que estamos súper altos, pero venimos de una serie de problemas técnicos que parece que no se reconcilian con el programa y que nos acompañan desde nuestro origen. Y hoy estamos en el primer domingo de Oscar que tenemos oportunidad de cubrir como programa de cine de onda mayor, emitiendo, como siempre, desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade. Salve, extraños, allá donde estéis, al otro lado del cristal, al otro lado de las ondas. Tengo justamente enfrente de mí varias ausencias y varias presencias. Parece ser que la ausencia de la noche es el comandante Alex Fernández, que escapa de la rutina y enmudece enfermo en su camastro. Pero para suplirlo tenemos a ciertos personajes de excepción: John, Sofía Lenz, José Fly Medina, Carlos Canella y Alfonso El Oso se presentan. Bienvenidos al paraíso una vez más. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué expectativas tienes de esta noche? Porque está todo el mundo ansioso. Yo solo quiero ganar dinero con la porra. Es lo que me interesa. Es lo que queremos todos. ¿Y la vida cinéfila cómo ha ido? He visto varias cosas, pero no me acuerdo ahora mismo. Esta semana he visto mucha peli. He visto una de Claude Chabrol. Es lo único que me acuerdo. De la Chabrol. La he subido a la red. Se llama Bellamy, con Gerard Depardieu. ¿Y tú, Lens? ¿Qué has visto? Esta semana no he visto nada. Últimamente estoy totalmente muerta en el sentido de ver películas, pero sí que he visto alguna de los Oscars, así que con poco de suerte podremos hoy dar alguna que otra opinión acerca de lo que va a pasar esta noche. Eso esperamos, eso esperamos. Enfrente de Lens, José Fly con sombrero y cascos en ristre anota ciertas cosas en la llave de la radio de Nueva York. Y José, ¿qué expectativas tienes para esta noche? Parece que es la cita especial, ¿no?, para todo cinéfilo que se precie. Sí, yo solo estoy pensando en el pedido de alcohol que han hecho para la fiesta de la gala de los Oscars esta noche. Sí. Y creo que nos dan mil vueltas a los pedidos que hacemos en la fiesta del novato. Ahí hay una puya al equipo de rugby, organizador de la última fiesta. Hay un pique, mano a mano. La que se va a coger Cameron esta noche va a ser como la de la Porta, pero multiplicada por 6. tenemos que anunciar que tenemos una llamada hoy especial y que todavía no vamos a desvelar el protagonista de la llamada, pero que la tenemos y salvo contratiempo técnico, que también es otra cosa que solemos tener, podremos escucharla. Carlos Canella, a la derecha de José Fly, se dispone a enumerar su larga lista de conocimientos cinéfilos. Carlos, ¿qué tal? Una vez más, bienvenido al paraíso. Muy bien, Carlos. Yo igual que Sofía en el aspecto cinéfilo, cero patatero, pero respecto a esta noche tengo la duda sobre si Avatar va a ser la nueva Titanic o va a haber un palo para Cameron. Es la duda que propongo a esta mesa. ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo quieres que se resuelva esa duda? Yo quiero que haya un palo, una buena hostia en la cabeza de Cameron, pero no lo veo mal, ¿eh? O sea, en la porra he puesto que va a ganar Avatar 11 Oscars, así que... Bueno. Y os quería preguntar a todos, antes de pasar con los primeros trailers, las primeras canciones, los primeros temas de este programa, ¿qué películas habéis visto de las que esta noche sonarán en el Kodak Theater en Los Ángeles? John, empezando por ti. Pues solo he visto Up y Malditos Bastardos. Up me pareció una ñañada y Malditos Bastardos una copia barata de Kill Bill, así que... Bueno, yo no tengo mucho que hacer. ¿Qué te iba a decir? Up, luego lo discutiremos todo más adelante lo que has dicho, pero Up, que creo que eres la única persona que la ha visto en esta mesa, si no me equivoco. No, yo también la he visto. Vale, perfecto. Soy la única persona entonces, sí. Bien, Up, que Up, según Javier Ocaña, la primera media hora era poesía visual, ¿no? O algo así. Hombre, sin duda al principio era lo mejor de toda la película, sí. Luego ya, pues eso. Un Javier Ocaña que parece que se ha convertido en oyente de nuestro programa, ¿no? Sofía Lenz. Bueno, eso dicen por ahí. ¿Se puede saber qué programa oigo para saber a qué atenerse la primera vez que me vea la cara? Creo que los últimos dos programas. El de la borrachera de Alfonso. En el que rajamos de Javier Ocaña, me parece que rajamos de él en una en la que dijimos suele hacer críticas imprecisas. Pero ha estado guay. No, no, ardo en deseos de mañana acudir a su encuentro. ¿Tú, Lens, qué pelis has visto de las que se presentan? Pues, igual que John, he visto Malditos Bastardos, he visto Up, he visto La Cinta Blanca. ¿Viste alguna cosa más? ¿Perdón? Un tipo serio, ¿no? Un tipo serio también. Ah, bueno, pues ¿qué no has visto? Un montón de cosas. Precious no has visto. Precious no he visto, no he visto Up in the Air, no he visto The Blind Side, no he visto The Hard Locker. Bueno, hay un montón de cosas. Pero bien. Bueno, ya tendremos tiempo de ponernos al día. Vale. ¿Alguno en este momento tiene a mano una lista de premiados, de nominaciones y todo esto? No, nosotros tenemos, pero simplemente quería si vosotros, saber si vosotros las teníais. No, ¿no? Bien, pues la tenemos, tranquilos. Carlos, ¿tú qué pelis has visto? Y luego te pregunto a ti, José. Yo he visto Un tipo serio, Malditos Bastardos, The Hard Locker, Up también, y yo creo que ya está, más o menos. No he visto An Education, que es la que os falta también importante. Sí, nos ha faltado citarla, que creo que nadie la ha visto, es así, ¿no? No. ¿Y qué opinas tú, José? ¿Qué pelis tienes ahí? No, yo he visto un par de ellas nada más, la de Distrito 9 y Avatar. Avatar hemos visto todos, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Yo no. Sí. ¿Ah, no? No, ¿has visto John? Qué suerte o qué desgracia, depende si hablas con Alex o si hablas con Alfonso. Y Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué pelis has visto? Avatar, por supuesto, sabemos que eres fan número uno. Sí, he visto, a ver, Avatar, la de los bastardos. que me pareció bastante buena y ninguna más. Y este fin de semana he visto la de Indiana Jones, así que... Bueno, pues nada, procederemos como siempre a comentar las mejores películas de la mano de los colaboradores de Extraños en el Paraíso. Repasaremos la noche de hoy, los Oscars, desde Los Ángeles en el Kodak Theater. Tal vez echemos mano de nuestro corresponsal habitual en Los Ángeles, Andrés Muñoz Rojo, que ha vuelto para allí. Y repasaremos también las películas que se presentan en la sección de película extranjera. Tuve la oportunidad de ver Un Profeta y bueno, es acojonante. Extraños, como siempre, bienvenidos una vez más al Paraíso. Esta noche, los Oscars. Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. ¿Es igual que tú? Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda. Thank you. Bien. Pues acabamos de ver el tráiler de Avatar, si no me equivoco. En esta mesa la han visto Sofía Lenz, sí. La ha visto Alfonso, por supuesto. La ha visto José Fly. Canella, ¿tú la has visto, tío? Sí, también. La has visto. Aquí no está Alex, el máximo defensor de Avatar. Estuvo con ironía. Es probable que nos llame, porque está convaleciente, pero todavía le quedan fuerzas para apretar un par de clics y rajar de nosotros, sobre todo de mí. Acerca de cómo llevamos el programa. Sofía, ¿recuerdas lo que pensabas sobre Avatar? Hacemos una ronda, discutimos qué posibilidades tiene, qué va a pasar, qué va a ser de la dualidad Catherine Bigelow contra James Cameron. Bueno, a ver, no sé, ¿qué va a pasar con Avatar y En Tierra Hostil? Pues creo que, no creo que el número de premios que vaya cada una de ellas dependa de las películas realmente. Creo que va a ser un poco más por el politiqueo, ¿no? Sí, exactamente. Pero en cuanto a lo que eso se rumorea, sí. teoría. En cuanto a lo que me parece Avatar, pues en fin, no es una película que me fascine precisamente. Ya, pero tú la ves con serias posibilidades por encima de dejarlo que En Tierra Hostil. Sí, pero sobre todo por el tema del público y que es una película que ha tenido un montón de publicidad y audiencia. Y que también ha dejado mucho, parecería raro no recompensar a una película que ha dejado tanto dinero en la industria norteamericana, ¿no? Claro, y además que es una película, una de las primeras superproducciones en 3D que puede marcar tendencia importante y tal. Yo creo que probablemmente tenga más posibilidades que The Hurt Locker. O sea, que es probable que Jimmy Cameron se marche hoy del Kodak Theater con unos cuantos... Es probable, aunque... personajillos amarillos. Me resultaría triste. O sea, ¿Te resultaría triste? Sí. Bueno. Pero bueno. Y... Carlos, ¿tú qué opinas? Yo suscribo, o sea, suscribo lo que dice ella exactamente, pero yo no estaría triste, sino estaría un poco... Cabreado. O sea, cabreado. Aunque llevo asumiéndolo muchos meses y no sé. Yo sinceramente creo que Avatar se va a llevar una buena ristra de Oscars, ¿eh? Yo, aunque diga John dice que el politiqueo va a ganar y va a Hurt Locker va a ser el Oscar a la mejor película. Yo creo que también va a ser Hurt Locker a la mejor. Y luego, evidentemente, Avatar se va a llevar todos los técnicos, que les sabrán a poco a Jimmy, pero que, bueno, ahí va a estar la cosa. José, ¿tú cómo ves este tema? Sí, pues más o menos lo mismo que se está comentando. Yo creo que se va a llevar la mayoría de los Oscars a los que están nominados, todos los técnicos, como tú dijiste. Y, claro, una película que no, bajo mi punto de vista, nos la han estado vendiendo como pionera, pero este tema del 3D tiene casi 20 años y lo que pasa es que aprovecha la tardía adaptación de las salas para venderte como algo nuevo, pues una película familiar de Navidades que, bajo mi punto de vista, no deja de ser Pocahontas en 3D, pero dirigida a públicos de todo tipo de edades. A mí no me desencanta la película, pero no me parece lo que nos han vendido. Y sí, bueno, podría llegar a aceptar que se lleve un puñado de Oscars buenos, pero... Sí, es justo lo que decían en Callers, decían que Avatar ha sido... O sea, la crítica a Avatar la llamaban... mentiras arriesgadas, porque decían que la publicidad había sido, o sea, nos lo habían vendido como la revolución del cine y para nada, o sea, yo creo que para nada y en eso decían precisamente, o sea, mentiras arriesgadas. Pues vamos a poner un poco de música y luego, Alfonso, si te parece, nos introduces de qué va Avatar después de la música y puede que tengamos una sorpresa, eso todavía está por ver, hasta ahora. Creo que tenemos una llamada, no estoy seguro, pero creo que está sonando el teléfono arduamente aquí en la cabina de Extraños en el Paraíso y si no me equivoco tenemos una llamada, pero todavía no estoy seguro, ¿eh? Voy a preguntar un par de veces al vacío. Alfonso, pregunta tú, ¿quién eres? Pregunta, ¿quién eres? Pregunta nada, pregunta al vacío, ¿quién eres? ¿Quién es? ¿No está por ahí? ¿Tenemos alguna llamada? Ey, hola, ey, probando. Chacho. No se oye nada. Bueno, estamos en la misma de siempre. ¡Ey! tú vuelca a gritos al vacío, puede que te respondan. Hola. Hola. No soy nada, ¿no? Sí. A ver, ¿alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola, sí. Hola. ¿Nos oyes? Sí, sí, sí. ¿Nos oyes? Sí, sí. Se oye poco, pero se oye algo. Te voy a presentar a... Bueno, os voy a presentar a esta llamada. James Cameron, bienvenido a Extraños en el Paraíso. Hola, sí, muy buenas. James, estoy como siempre nervioso, ¿no? Cuando hablo con una personalidad de tu tamaño. Te queríamos preguntar, esta noche estás nervioso, ¿no? Esta noche va a ocurrir lo de Avatar. ¿Va a ocurrir? Yo, sinceramente, yo creo, espero, sobre todo, que podamos llevarnos la mayor parte de los premios a los que estamos nominados. Sí, lo esperas de verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo te iba a preguntar, no sé si conoces a Alfonso, que es Alfonso Melián, es uno de tus máximos admiradores. Alfonso Melián. Con esta película es sí, de... Sí, me ha escrito muchas veces a mi correo personal de mi correo personal y siempre diciéndome lo mucho que le gusta mi película y demás. Alfonso, te presento a James Cameron. Hello, mister. Hombre, ¿qué tal, Alfonso? How are you, me refiero. I'm fine. Bueno, Alfonso, tú le intentaste mandar a... Le has mandado correos, ¿no? A James Cameron, nos dice. Sí, le intenté mandar 3 y no me respondió a ninguno. ¿No respondiste a ninguno, James? No. ¿Qué pasó ahí? Pues es que yo no me encargo personalmente de responder mis correos. Tengo a varios agentes que se encargan de ello, pero la verdad es que lamento mucho lo sucedido. Realmente yo no sabía que había ocurrido esto. Se lo comunicaré a mis agentes, le diré que te respondan. Lo siento mucho. ¿Es cierto, James, que Alfonso tienes pensado, tienes en Alfonso un futuro talento para trabajar contigo, que quieres colaborar con sus ideas? ¿Es pero cierto? En el cine, por supuesto. En el cine, pero como en dirección o interpretación o cómo. En cualquier campo a lo que tú te dedicas, desde el punto de vista artístico o técnico, como sea. ¿Es hombre, cierto? Yo... Se rumorea eso en los corrillos de Hollywood. No, no me arriesgaría a meter a Alfonso como actor principal, lógicamente, pero quizá sí podríamos hablar sobre ideas que pueda tener para hacer una película. A ver, Alfonso, ¿qué quieres decir algo? A ver. No sé, dime, no sé. Alfonso, dime. No sé. ¿Dónde me vería usted bien? No se oye nada. ¿Dónde me vería usted bien? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde me vería usted bien? Pues no sé, yo creo que podríamos intentar aportarme, tú podrías aportarme a mí unas ideas para hacer alguna peli, quizá algún Avatar mundo rojo, de estos fantásticos como Avatar. Sí, estoy seguro. Extraños, ¿queréis preguntarle algo a James Cameron? Tenéis que aprovechar porque... Pero se oye muy poco, no puedo oír bien y encima me cuesta comprender el español. ¿Cuánta copa lleva encima, señor Cameron? No puedo, bueno, para serte sincero, yo sí he tenido que beberme algún que otro coñac porque estoy muy nervioso para la gala. Pero bueno, a ver qué nos depara. Sí, el asunto. ¿Qué opinas de tu película? ¿Qué opino de mi película? Pues, ¿qué voy a opinar de mi película? Pues yo creo que es una gran película, sobre todo desde el punto de vista artístico. Hemos intentado que la gente, de alguna manera, se sintiera parte de ese mundo que hemos llamado, de ese mundo de Avatar, de allí en Pandora. Se te olvida. Es que es lo que se ha rumoreado mucho. Se me olvida, porque es que estoy muy nervioso, ahora mismo es que estoy muy nervioso y no, de verdad. Extraños, ¿queréis preguntarle algo? ¿O le asalto yo a preguntar? Sí, yo sí quiero preguntar. A ver, te va a preguntar John. Pandora, se me ha olvidado. Pandora, sí. Qué nervios, por favor, qué nervios, ay Dios mío. Es mi arma. Yo quería saber si en la última escena de Titanic, cuando a la protagonista se le cae la piedra, ¿de verdad se le cae o la tira? Hombre, realmente intentamos disimularlo, pero la verdad es que sí, se le cayó. Porque la mujer tiene un poco de Parkinson y está diciéndole, por Dios, aguanta, aguanta. Y se le cayó en el agua. Y entonces tuvimos que mandar un equipo de buceadores a buscarla debajo del agua. Vaya, James. Yo aprovecho también para preguntarte sobre Titanic. Te pregunta a José Fly Medina, que igual es un José tipo Fly, que está descartando. No, I don't know him, no idea. Hay un mito que corre por ahí diciendo que, a propósito de Titanic, en la secuencia en la que Leonardo se tira a Rose. A Kate Winslet. ¿Qué es tirar? A Rose. ¿Qué es tirar? Sí. No entiendo tirar. ¿A Rose? To fuck. To fuck, como dice Alfonso. To fuck. ¿Fuck? Fuck. Oh, my God. Yes, I understand it, yeah. Señor Cameron es muy conservador. ¿Es cierto que el vaho de los cristales del coche es de su propio aliento o contrataron a una cuadrilla de dibujantes para que...? Por Dios, ¿dónde has leído tú eso, amigo mío? Tú ves muchas películas. No mías, precisamente. vaya, tú deberías dejar drogas. Bueno, señor Cameron, que esta noche se presenta no solamente caliente por el tema de la posible estatuilla, las posibles estatuillas, sino porque se mide contra su exmujer, Catherine Bigelow, que es la directora de En Tierra Hostil. ¿Cómo fue la ruptura? ¿Se llevan todavía bien? ¿Cómo fue? Bueno, nuestra relación ahora mismo es fría, sin más, pero bueno, no con simpatía, no... Sin más. Sí. Si ella gana, ¿vas a sonreír delante de las cámaras o vas a hacer un gesto como de qué asco que haya ganado? No, yo creo que me alegraré por ella. Su trabajo ha sido mejor y así lo reconocen, pues me alegraré. Pero aún así, ¿tú crees que Avatar es la mejor película de los últimos 20 años, no? Yo creo que sí. Yo creo que el espectáculo, el show visual que hemos ofrecido a los espectadores, yo creo que es inigualable. Sí, no tiene equivalente. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, que no sé si tenéis alguna pregunta más. No, por favor, no preguntes del bao y tonterías así. Bueno, pues James, muchísimas gracias por cogernos la llamada, Extraños en el Paraíso. De nada, chicos. No sé si has oído alguna de nuestro programa. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que estamos haciendo una buena? La verdad es que nunca he oído vuestro programa. ¿No? ¿Nunca? No. ¿Has estado en España alguna vez? En España, pues no, nunca, no. ¿Nunca? No. Bueno, pues James, que es un hombre de muchas palabras. ¿Podrías invitarme algún día a la radio o algo? Sí, te podemos invitar al Iron cuando quieras pasarte. ¿Al Iron? ¿Qué será eso? ¿Plancha? Es un sitio para beber, to drink. To drink. Ah, yes, entonces sí me gustaría. Ok. James, pues que te dejamos, que tengas mucha suerte esta noche. Muchas gracias. Que me gustaría decir que el cine tenga mucha suerte esta noche, pero si tú tienes suerte, el cine no va a tener suerte. ¿Por qué? Bueno, es lo que pensamos aquí en Extraños en el Paraíso. ¿Por qué? Oiga, eso es una insolencia. Bueno, James, que hay que saber aceptar las críticas, positivas o negativas. No, críticas muy buenas. No entiendo por qué tú decir eso. Ahora, yo no pienso ir a España. No pienso ir a Iron con vosotros. Bueno, pues por lo menos agréganos pero a Twenty. Son muy mal educados. Agréganos a Twenty, por lo menos, ¿eh, James? Twenty Facebook. Twenty Facebook, sí, lo como sea. Vale, James, pues muchísimas gracias, ¿eh? No le des mucho al alcohol, que esta noche tienes que estar presentable. Ok, gracias. De acuerdo, encantado. Estás sobrio. Hasta siempre, señor Cameron. Chao, guys. Hasta Ciao. Siempre. Chao. Bueno, Alfonso, ¿de qué va Avatar? Aunque primero, ¿qué opinas de que tengamos en el Extraños en el Paraíso a James Cameron? Muy bien, ha sido muy, muy excitante la sorpresa. Te he visto muy callado, estarías emocionado, claro. Sí, es que yo soy un tío que se emociona por dentro, básicamente. Sí, lo sé. Por fuera, poca pese. ¿Y Avatar de qué iba? A grandes rasgos, para que recordarlo a los espectadores. A la gente que pincha el podcast, que cada vez son menos. dale, Alfonso, dale. Pues... es en el futuro, no me acuerdo ni qué año, el que es como se trata de una peli del oeste, pero bueno, buenos contra malos, pero en este caso los malos son los humanos y los buenos son los Navi. Los Navi, ¿no? Los Navi que sí. Viven en el planeta ese Pandora que se asemeja tanto al planeta Tierra, que está un poquito lejos de él. Sí, pues... Arden Rexos es eso, una odisea futurista, apocalíptica, ecologista, lo que sea. Cowboys en el espacio, Pocahontas, bailando con lobos. Habría que llamar a Alex Fernández para que nos comentase en profundidad de qué va Avatar, porque es un entendido en la materia. ¿Tú qué piensas, Peiro, acerca sobre de la todo, peli? Yo pienso lo que tú. Estoy de acuerdo con la crítica de Ocaña, pero yo cuando fui al cine, bueno, yo me entretuve. No me aburrí. Yo también. Y como entiendo que Avatar, su principal objetivo es entretener y no ser ninguna película de arte ni ensayo, ni de intentar igualar a La Cinta Blanca o Un Profeta, que para mí es lo mejor que va a los Oscars este año, aunque no he visto algunas. Eso para todos los oyentes que se quejan de que opinamos sin haber visto. Como el Ocaña. El Ocaña es el como Javier Ocaña. Apreciado amigo del programa, que parece ser que tiene alguna discrepancia entendible, por supuesto. Javierito. Vamos a ver el tráiler de Hard Locker y comentamos. ¿Alguien la ha visto en esta mesa? Creo que no, ¿no? Sí, yo la he visto. Genial, tío. Pues prepárate porque tienes un vaso de agua a mano, porque vas a hablar, ¿eh? Cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor. Vale. ¿Qué tenemos? Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero. Interesante. ¿Qué estás haciendo? Si he de morir, quiero estar cómodo. ¿Cuántas bombas has desactivado? 873. ¿873? Tienes huevos, ¿lo sabes? No ha estado mal para ser la primera vez que trabajamos juntos. Escucha, que trabajemos juntos supone que yo te hablo a ti y tú me hablas a mí. ¿Como en una cita, Sanborn? A mi jefe de equipo le va el peligro. Conseguirá que me mate. ¿Cuál es la mejor forma de desactivar una de esas cosas? La que no me mate, señor. Otra menos. ¿Qué escondes aquí? Esta caja está llena de cosas que casi me matan. ¿Ah, sí? ¿Y esto? ¿De dónde lo has sacado, Will? Mi anillo de boda. Lo dicho, tío, es cosas que casi me matan. ¡Suelta el móvil! ¡Dispárale el drive! ¡No logro apuntarle! Estaba cagado. ¿Sí? ¿Y a quién no le ha paralizado el miedo? Tenemos una misión. Y yo debo procurar que sigas vivo para que cumplas más misiones. Es la guerra, amigo. ¡Márchate! ¡Todo el mundo atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te das cuenta de que cada vez que intervenimos esa vida o muerte? He encontrado algo. Lanzas el dado. Y te la juegas. Una película de Hard Locker sobre hombres americanos. No cuestiona en ningún momento las causas de la guerra, ni los porqués, ni quién estaba arriba, ni quién estaba abajo. Según Catherine Bigelow, no quiere entrar en un tema político y entiende que su misión como directora no es reflejar eso, sino las experiencias de estos artificieros. Carlos Canella, tú la has visto, todas las críticas dicen que es uno de los descubrimientos del año, dirigida por una mujer, la primera que puede conseguir un Oscar. ¿Qué opinas, tío? La película trata sobre, como has dicho, se centra poco en la ideología y va más a la historia de un tío perturbado, o sea, que es un adicto a la guerra. Es un artificiero que se juega la vida en cada cada vez que tiene una misión se juega la vida. La han descrito como la mejor película, la mejor película de la guerra, que refleja, la mejor película que refleja la guerra de Irak de la historia. O sea, quiero decir, tampoco ha habido muchas, pero de entre las que ha habido dicen que es la mejor. Yo no estoy de acuerdo para nada. Me parece una película predecible, muy poco cohesionada. Es una serie de sketches de guerra de una intensidad muy irregular. No sé si habéis visto, hay una serie que se llama Generation Kill, que es del HBO, sí, que es lo mismo, pero desde mi punto de vista mejor y más mejor hilvanado y mucho más entretenido. Yo creo que la mejor película, no sé si la habéis visto alguna, Jarhead de Sam Mendes, que la citó Sofía en un programa, ¿no? Sí. A la colación de La Naranja Mecánica. Sí, pero diré que no es sobre la guerra de Irak. Bueno, es la guerra del Golf, la guerra de Kuwait. Yo también la he visto y... Pero quiero decir, el ambiente, o sea... El ambiente, sí, la estética y el la estética mismo es rollo. O sea, llevan, los tíos llevan las mismas botas. Lo digo porque yo fui criticada precisamente por ese error, por el que ahora no está. ¿Sí? Fernández, ¿qué? Me he hecho en cara sí, ciertos errores. Te criticó. Es verdad, lo vi. Así que lo dejo caer para que no... Nah, tú dos veces con la misma piedra. Dale caña, que ahora está enfermo y podemos rematarlo ya. Podemos rajar, podemos rematarlo. Sí. Que nadie la ha visto. Todas las críticas dicen que es cojonuda, que es antológica, que Catherine Bigelow, que es una directora que bastante irregular, ¿no? En su trayectoria anterior, parece que se luce ahora con esta película. Carlos, o sea, tú has dicho que esto no ocurre así en ningún modo ¿crees que Jarhead te parece mucho mejor? Yo os insto a que la veáis y... Sí, yo quiero verla. Vuestra opinión, por favor. Pero no te... Buena película... ¿Te parece una buena película? Bien hecha. Sabes que tiene una cosa muy original, ¿no? Que tú te das cuenta más que ninguno, que es esto, que los actores que conocen a la gente, que el público conoce, mueren a los 10 minutos y nos quedamos con unas figuras... desconocidas, que al parecer se revelan como un buen actor, como se llama Jeremy Renner, no sé cómo se llama el actor, que está nominado, protagonista de Hurt Locker. Yo creo que el protagonista es Jeremy Renner, pero ese tío no es el de... Ese tío ha hecho otras películas, o sea, la cara es conocida. El que sale, el artificiero al que sustituye es un actor famoso, pero... No sé, Ralph Fiennes, ¿no? Y, Ralph Fiennes. Sí, y luego está el de Memento, que en este momento no sé cómo se llama. Guy Pearce. Guay. Acaba de aparecer Andrés Muñoz Rojo, que es nuestro corresponsal en Los Ángeles. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, que ha vuelto a tomar seguramente el charter este velocísimo que sueles coger. Sí, el de siempre. Y te piras en media hora, ¿no? Que vas para la gala. Que he venido con el smoking, ¿no? Para decirlo, mucho me ha costado conseguir el contacto de James Cameron. Por cierto, lo está escuchando, que tío más insolente, ¿eh? Qué mal educado. Sí, la verdad. O sea, ¿cómo se pasa? Dicen que tiene fama de tener un humor arisco. Y encima, ese acento de maricón perdido que tenías, para matarlo, o sea. Nada, pero tiene un acento raro, ¿eh? ¿Verdad que sí? Impertinente, sí, un poco petulante el tío, ¿no? Sí. Yo creo que en inglés va. Te costó mucho conseguir el contacto. Bueno, no mucho. Entre uno que está, te da el contacto, ya llegas de alguna manera. Límpiate. Alguien te lo acaba pasando. algún enemigo público. Límpiate aquí. Al lado del labio. Ahí, ya está. Ha desvelado mis secretos. Sí. Te iba a preguntar, John, ¿tú qué sabes de Hurt Locker? Tú que siempre estás ahí al tanto de las críticas. No sé nada. ¿Te interesa verla? Sí, me apetece, sí. A mí también, tío. Por el tema del montaje, que han dicho que es bastante... ¿El montaje? Eso no lo había oído yo. ¿Qué han dicho? Pues han dicho mucho del montaje, que es fascinante. ¿Qué montaje? En cualquier caso es un Oscar seguro. Hurt Locker. Edición y montaje, sí. Sí, eso han dicho. Vaya, por Dios. Que ahí radica toda la magia. Yo leí la crítica de... Dicen que el montaje es muy bueno. Sí, yo eso no sabía. Yo leí la crítica de Dirigido por y la ponían como antológica. No sé, era la película principal de la revista. Bueno, tú, José, ¿tienes ganas? No, yo lo que quería decir es que acabaste de decir que... secuencialmente te parece mala porque no cohesionan, que son como si fueran sketches. Sí, son sketches. Y eso no es un... Yo no veo eso como un problema. Mal, pero... Yo no lo veo como un problema. De hecho, por ejemplo, 21 gramos tampoco tiene una cohesión de una parte con otra. ¿21 gramos? Cronológicamente. Está basada precisamente en la interrelación de todo. O sea. Sí, pero no tiene un orden secuencial, pero la película. Claro, son hechos aislados. Pero no estoy hablando de... O sea, estoy hablando de sketches en el sentido de... Ellos salen del campamento, hacen una misión, vuelven al campamento, se acabó. Hacen otra misión, o sea, salen del campamento, hacen la misión y vuelven. ¿Y no te gusta eso? Es monótono. Sí, es que no sé, es una estructura. No sé, Yo no he leído críticas de Callers de ella. O sea, no sé. Yo una vez leí a un cinéfilo, bueno, no sé si era crítico de cine o era editor o algo, y decía que no le importaba el orden cronológico de una historia, sino la fuerza de cada momento, porque al fin y al cabo el cine no es más que otra experiencia fragmentada. Y decía eso, que lo importante es que te quedes con los acontecimientos que pasan en la historia independientemente de la relación que tengan las partes. Y eso es verdad, y desde que me fijo en eso, ya no me importa tanto quedarme con si la secuencia tiene un principio y un final temporal o no, ¿sabes? Sino sí, sí, o sea, la película es lineal, o sea, temporalmente es lineal, ¿eh? Sí, sí, sí, absolutamente. Pero que está hecha en forma de sketch, quiero decir, que se ocurren sí, situaciones, claro, se va a otra. Sí, sí, totalmente, no es ellos en la guerra, ni muchísimo menos. Es... ¿Y tiene secuencias muy violentas, destaca por eso o no? Para nada. Para nada. O sea, tiene algún plano escabroso, pero... Muy espectacular, tampoco. Es muy espectacular y la acción es lo que llaman una tensión que te induce a... Pero en realidad no hay acción como tal, es una tensión que puedes explotar en algunos momentos, pero no es una película de guerra. Ajá. Yo creo. Vale, vale. Pues pasamos a la siguiente nominada y yo no la he visto, no sé vosotros, hablamos después del tráiler. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero ser famosa y salir en la tele. Eres una inútil. Nadie te quiere, nadie te necesita. La escuela no sirve para nada. Mueve el culo y vete a los servicios sociales. Tienes 16 años, todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en tu casa? Tendrás que hablar con alguien si quieres tu cheque, cielo. Precious, tengo hambre. ¿Vas a poner algo de comida en esa sartén? Mi color preferido es el púrpura. Canto bien y estoy aquí porque me encanta enseñar. Me llamo Luan. Mi color preferido es el beige y estoy aquí para sacarme el graduado escolar. Clarice... ¿Hay algo que hagas bien? Nada. A todo el mundo se le da bien algo. ¡Precious! ¿Vas a quedarte ahí plantada mirándome como si ya fueras una mujer? Tú no sabes lo que hacen las mujeres de verdad. Las mujeres de verdad se sacrifican. No tienes ni idea, gorda de mí. ¿Podemos hablar de los abusos en casa? Ya sabe a qué me refiero. Está ahí juzgándome y escribiendo notas en su libreta sobre cómo cree que soy. Nadie me quiere. La gente te quiere, Precious. Por favor, no me mienta. Nadie ha hecho nada por mí. Me pegan a hacer que me sienta inútil. Tu bebé te quiere. Yo te quiero. See a blind man cross the road, trying to make the other side. Ever see a young girl growing old, trying to make herself a bride. Bueno, bueno, pues esto era Precious. Yo no la he visto. La historia de una chica negra maltratada por la vida, que lucha contra todo. Película del cine independiente norteamericano, dirigida por un afroamericano también, y que ha sido criticada... Puede ser la gran sorpresa de la noche, dicen. ¿Tú crees, Alfonso? Yo no la he leído, no sé. Ganó en el último festival de cine independiente, leí en el periódico que ganó bastantes premios, más de los que se esperaba. Porque sí, no podía ganar Avatar. Claro, es que ahí vete a ganar Avatar ahí. Ya, bueno, ha cosechado buenas y malas críticas, Muy buenas y muy malas, ¿no? Sí, no, bueno, yo he leído más que una buena película, muy buenas interpretaciones, pero no una película perfecta. Yeah. También he leído como una película para pijos progres, que no bucean las causas del problema, sino que se detienen lo terrible de la situación. Sí. Pero es que no la he visto, o sea que no muchas sé. Veces con este tipo de películas pasa que se premia muchas veces por la situación en sí. Parece que si le das el premio a la actriz, estás dándole un premio al personaje Precious, ¿no? Sí. Eso suele pasar mucho, como con el síndrome de Down, de yo también, todas esas cosas, ¿no? Parece que casi se le da el premio al débil y no sé qué. No lo sé, no sé qué pasará. La peli de qué vas exactamente. Precious es una gorda, muy gorda. Sí, es una. Es una mórbida. Es una chica muy gorda de una familia muy desestructurada, ¿no? Y del sector humilde de la sociedad norteamericana que queda embarazada y. Embarazada de su padre por segunda vez. Sí, eso es. Hostias. Su padre. Y además Harlem y todo. Y la madre Monique, esta que la debe hacer. Y hay una asistente social interpretada por. Mariah. Sí, está nominada mejor actriz revelación y mejor actriz de reparto, ¿no? Yo creo. Sí, pero actriz principal, no revelación. Ah, o sea, actriz principal, la pobreísta, sí. Monique. Y esa es una. Monique que es como María Carey, ¿no? Canta en plan así también, como pop, R&B y tal. Ha metido ahí. Ah, es una cantante. Sí, pero es actriz. Y presentadora de televisión, sí, ¿no? Y todo eso. Es conocida de antes. Es como showwoman, es como Rosie O'Donnell, o sea. No sé, pues está nominada, está mejor película, ¿no? Precious. Sí. Y está ella, la protagonista. Y la secundaria, las dos. Y la secundaria. Así que. Y también está guión adaptado. Guión adaptado. Adaptado. Sí, porque es una novela, está basada en una novela. Sí, porque de hecho el título original es con la novela. O sea, si fijáis, la película, el título original es Precious Based on the Novel, tal, no sé qué. O sea, el título original. ¿Sí? No Precious, sino todo. Ya. Basado en la novela. O sea, ese es el título original de la película. Ajá, o sea, aquí nadie la hemos visto, así que no podemos rajar ni ensalzarla. Bueno, no, si el Ocaña ve. Es el Ocaña, ¿no? Si el Ocaña ve. Si ve esto, ¿por qué no le jodemos más? Solo falta que nos escuche Boyero, ¿eh? Le criticamos un poquito más por mí. la crítica. Yo la leí, la crítica la hizo Javier Ocaña, ¿no? La crítica de Precious para el país. ¿Qué dijo? Sí, yo creo que sí. Dijo que no la puso mal, dijo que no era una buena película. O sea, que no era una película perfecta, pero que. No me acuerdo, que destacaba eso, el protagonista. Era un protagonista, eran personajes más que una película, ¿no? Claro. Era algo así, creo recordar. Al lado de Precious está Distrito 9, que es otra película que compite, esta vez con estos Oscar de 10 nominaciones. Compite por el galardón a la mejor película con opciones nulas. Distrito 9, que es una película pues un poco outsider y relativamente pequeña en comparación con lo que se suele presentar o que suele incluirse en esta lista, bueno, al igual que y en eso coincide con Precious, es sudafricana y está producida por Peter Jackson. Yo la he visto, José Fly también la he visto y ¿quién más ¿y la ha visto? No, nadie, bueno, yo no. Yo la vi en el tren viniendo hacia Madrid. ¿Y qué tal estaba? A mí me gustó. Me entretuvo, me lo pasé bien. Es una película que. Producida por Peter Jackson y el director se llama Neil Blomkamp, que sí. Es un director de publicidad sudafricano que empezó haciendo los spots de los robots de Citroën. No sé si le suenan los robots, los coches robots. Sí, sí. Y a raíz de esto, Jackson lo llamó y le propuso hacer. A raíz de los robots. Dice: quiero que me hagas esto, pero con no sé si fueron 40 millones de dólares. Joder. Y con la Red One. Y hicieron la peli esta. Y está bastante guapa porque está hecha en forma de falso documental. Eso se hace mucho ahora, ¿no? Lo de... Sí, y está, a mí bueno, me sorprendió bastante. Yo no me esperaba ver una un tramo, ¿no? De falso documental. Pero la red... Bueno, un tramo no. Sí, el principio y el final. Bueno, luego ya es más... Sí, eso sí. Y me sorprendió bastante porque yo iba a ver una típica película de alienígenas que invadían la Tierra y me encontré con un falso documental. Incluso tiene... un estética videojuego, ¿no? Sí, un planteamiento un poco indie también, la manera de... Sí, no. A mí me sorprendió el protagonista, que sí. Me sorprendió favorablemente, Wikus, este tal Wikus. Y bueno, y tiene ese subtexto de que es una metáfora de la apartheid en Sudáfrica y se sustituyen los negros por alienígenas. Es una película original. A mí se me hizo fácil de ver y... Yo no sabía que era una novela o es algo, ¿no? Porque pone guión adaptado. ¿También? ¿Será? Sí. A mí me gustó pues muchísimo. Si la viste en un tren y te gustó, tiene mérito. Y de hecho, me parecen muy buenos los efectos especiales de la película. Sí. Y creo que no tiene nada que envidiar a Avatar. Sí, ¿cómo hicieron la nave esta? La nave alienígena que. Muy que bueno. Llega, hay varias maneras. Llega sobre Ciudad del Cabo. No, es Ciudad del Cabo, ¿no? Es Johannesburgo, ¿no? Johannesburgo. Johannesburgo. Puedes hacerlo me parece de 20 maneras. Puedes hacerlo de 20 maneras, pues por una maqueta. El experto en efectos espaciales, Alfonso. Alfonso FX. Ilústranos. FX pues suena, tiene muchas connotaciones. Con una maqueta. Fernández Jiménez. O superponiendo imágenes. Está hecho con 3D Max o V-Ray, ¿no? No, con Pinnacle. Sí, no, con el Windows Movie. Oye, por cierto, ¿sabéis por qué hay 10 nominaciones? ¿Por qué se ha hecho eso? Para audiencia. Sí, pero Alfonso es un usuario que está informado de estas cosas. ¿Por qué, Alfonso? Para audiencia. Porque para que se conozcan más películas. Para que se conozcan más películas y para que saque más audiencia. Al final es una cagada porque nadie sabe ya, que Distrito 9 es. Hombre, como... Distrito 9, la gente dice que la vio y dice que le gustó bastante. Javi, no es como no tiene el estatus de película. No, no ya, claro. Película. Sí, decían que la no nominaron los... por eso. Decían que la nominaron por eso. Lo escuché por ahí. Yeah. No en sé. La universidad dice está que claro que la nominaron. Pero no es productivo, al final no hace que la gente se quede con 10. La gente se queda con las 4. Está claro que Distrito 9 no tiene ninguna opción. No. Nada, está ahí testimonialmente, va a salir en la foto. Pero. Distrito 9 que. Que a mí me gustó también por la presentación de los alienígenas, que no nos dan miedo a los humanos, sino que los humanos los tenemos esclavizados, llegan a los dictar penas, se hacinan en la nave con enfermedades, les rescatamos, les metemos en un campo de concentración. Bueno, la cosa es... Está muy bien el planteamiento, porque es muy original y da la vuelta a todo este rollo de las películas sí. de alienígenas y humanos y toda esta bueno, gente también que aterriza de improviso. Avatar y Distrito 9 tienen un final parecido en cuanto al robot este articulado en donde se mete... Sí, es cierto. En realidad es exactamente lo mismo. Es cierto, es cierto. Exactamente lo se mismo. Se nos olvidó preguntarle a Jimmy. Jimmy. Es que hay que decir que ha llegado aquí Alex Fernández. Verdad, ha llegado... In the name of... Hola. Ha llegado Alex Fernández. Ha llegado en camilla con varios portadores. ¿Qué le pasa? Rostro te pasa? Macilento. ¿Qué te pasa? Estoy malo. ¿De qué? Está malo, está malo. Mal de amor. Malo porque Avatar va a ganar el Oscar. ¡Oh! ¡Qué ¿sabes? Pena! No sé si has oído a James Cameron, que hemos contactado con él. Sí. ¿Ya llamó ya? Sí, ya llamó ya. ¿Y qué ha contado? Nada, que su película es la mejor de los últimos 20 años. Que no se lo merece, ¿no? Su película es la mejor de los últimos 20 años, ha dicho. Sí, sí, sí. Yo espero que los señores de la Academia tengan un poco de buen gusto. Con permiso de la rana y el escorpión. El que no tuvieron con el Ando en Milena. La rana y el escorpión. Siempre se acaba citando en este programa esa obra no reconocida del maestro. Vamos a poner Distrito un... 9, Distrito 9 al final. Secuela ya. ¿En qué secuela ya. ¿Qué nominaciones tenía? Distrito 9, ¿qué nominaciones tenía? Tenía ¿película? Mejor película. Efectos especiales. Efectos especiales. Bueno, secuela en las técnicas sobre todo. Montaje igual. Tiene, ¿no? Sí. Yo quiero decir una cosa. Creo que deberían de separar dentro de los efectos especiales dos tipos de... Ah, sí. Dos tipos de nominación, ahora que los tiempos están avanzando, y es por animación digital o motion capture y animación FX en postproducción. Porque son sí, motion capture claro. Se hacen pocas, ¿no? Los Polar Express y pero todas estas. Cada vez se está haciendo más. O sea, el motion capture es como se rodó Avatar, sí. O sea, el motion capture yo no lo entiendo como FX de postproducción, sino de producción. O sea, vale, integrado en la propia película, no creo que deba competir con una película de FX de postproducción, porque por muy bonito que sea el motion capture y muy bien hecho que esté, es algo que se basa en el propio rodaje. Yo creo que deberían de separar la categoría de FX y yo creo que acabará pasando, porque a mí me gustan muchísimo los efectos especiales de Distrito 9 y me gustan mucho los efectos digitales, la estética y la dirección artística, que no deja de ser FX de Avatar. Y creo que son dos campos diferentes. Yo lo veo como dos campos diferentes. Y no sé, sería interesante que se estudiara eso. De hecho, teníamos que habérselo comentado a James antes cuando llegamos. Sí, sí. Sí, habría que habérselo comentado. James, que es nuestra segunda intervención de un director después de Martin Scorsese en el anterior programa, que Alex, vamos a subir definitivamente, sí o no, el programa. Vamos ¿qué? A subir. Ah, sí. De hecho, se está subiendo en estos mismos instantes. En estos instantes. Sí. Andrés Muñoz, que ya se despidió, no se pudo despedir de la audiencia, se ha ido ya con el smoking camino de Los Ángeles, el charter está despegando en este momento del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. Vamos a ver qué pasa con Andrés. Vamos a poner un tráiler de una película que para mí, de lo que he visto que va a los Oscar, yo no he visto algunas que dicen que son fundamentales, como An Education, pero de lo que va a los Oscar a mí me parece de lo mejor de lo no mejor. No vas a poner Avatar, ¿no? No lo descartes, amigo, no lo descartes. No lo descartes. Vous avez quelqu'un dehors ? Non, chef. Mais ici, à l'intérieur, vous connaissez du monde, amis, ennemis ? Personne, chef. Cosa faccio qui alla marcia? J'ai eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Il y a un mec qui t'a parlé, tu le connais? Pourquoi? Si tu le tues pas, c'est moi qui te tue. Alors tu sors pour moi, tu rentres et t'es payé. Tu parles avec les barbus, tu parles avec les Corses, tu fais le grand écart? Non, mais on a fait un peu. Tu nous proposes un arrangement, les planques, les bagnoles, les fournisseurs, tout. On prend le marché et là, on pèse. Three fingers on the trigger and the mind is on the plan. I got my prescription and every citizen's got his. I'm counting Lincolns and living in the corner of my room. I'm looking at the goddess of the hunt and staring at. C'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Comment tu fais ça? Subhanallah, t'es un prophète ou quoi? Bueno. Tahar Rahim protagoniza Smalik el Yevena en una cárcel francesa, la nueva película de Jacques Audiard, un profeta, un héroe carismático, un peliculón. No sé qué decir, estoy emocionado. La he visto este fin de semana y me pareció de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y creo que a partir de ahora voy a ver todos los días la escena en la que un ciervo sale volando a cámara lenta tras impactar con el frontal de un utilitario conducido por la mafia árabe en medio de Marsella, en medio de Marsella. Vaya escena. Quiero que la veáis. Os voy a dejar que os sumerjáis en la atmósfera de la película porque resulta del todo memorable. Bueno, un profeta. ¿Que alguien la ha visto más? Yo te quería preguntar, que ayer vi el tráiler y ¿se podría comparar con Zelda 211? No he visto Zelda 211, tío. Vale. No lo sé. Por lo que he visto de las dos, es que no me atrevo a decir nada de Zelda 211, pero yo creo que está superior. Ahora, ya me he atrevido. Sí, tiene mejor pinta en el tráiler ya. Es que es buenísima, ¿eh? Esto de un profeta... Es buenísimo, un personaje árabe que se llama Malik el Yevena, a los 19 años se ingresa en una de las grandes cárceles de Francia y se nos muestra la rutina de la cárcel, cómo asciende en un presidio gobernado por dos grupos, les AGAP, los árabes y los corsos, la mafia corsa, a la que él se asocia haciendo de recadero, de asesino a sueldo. Se empieza a hacer salidas gracias al tercer grado penitenciario trabajando para ellos, trabaja para los árabes, se relaciona con los corsos, se relaciona con todos, es un profeta, ve las cosas, sabe lo que las cosas le salen bien y es un antihéroe carismático que te lleva durante toda la película, durante 2 horas y media, absorto en una narración acojonante de Jacques Audiard, que combina el dramatismo más crudo y un realismo carcelario con secuencias líricas y poéticas inigualables. No lo sé, un profeta, os la recomiendo. Vale, Peiro, pero ¿la cinta blanca o un profeta? Ya, esa es la duda que se planteaba. ¿Alguien quiere contestar por mí? Yo creo que... Avatar. Yo no he visto... la mierda. Dinos, Lens. Que no he visto a un profeta, pero conociendo el argumento de ambas películas, quizás tenga más posibilidades la cinta blanca por el contexto y la publicidad que se le dio a la cinta blanca como una película que habla de los precedentes de la Segunda Guerra Mundial. No sé si eso es verdad o no, pero creo que es posible que tenga más posibilidades por eso. Sí, y por otra parte ha recibido mucha más atención del público quizá de la crítica a nivel grandes medios de comunicación y tal. Sí, sí, sí. A mí me pega más la barba blanca y venerable de Haneke que... El sombrero y las gafas de... Sí, que Jacques Audiard, que es un tipo, un medio semiautor, ¿no? Que hizo la de Yubi, de Latir mi corazón se ha parado. Que me gusta mucho. Son antológicas, hablan de esa película muy bien. No, pero yo oyendo, o sea, yo he leído lo que decía Audiard de la película y decía que el ambiente carcelario le interesaba no tanto por reflejar las injusticias o reflejar la corrupción de las cárceles, que no, yo no la he visto, pero sino que le interesaba que las cárceles eran una sociedad en la que había todos elementos que en Francia existían. Había... O sea, él quería decir que en Francia era una sociedad rota, una sociedad heterogénea. Y el planteamiento de la cárcel era simplemente esto. Y que la película, en realidad, lo que era un acompañar al personaje. Reflejo de lo de Francia actual. Sí, sí, sí, es posible. Yo creo que Haneke no debería ganar, no he visto ninguna, pero creo porque va de feliz. Cuando le dieron el Globo de Oro, iba de tío feliz. Y era una persona que hace esas películas no puede ser feliz. Me parece un impostor. Es la fama que Funny Games. Es la fama que le dan. El otro, leyendo, estaba en Sight and Sound, le hacían una entrevista y le preguntaban sobre esa fama de tipo frío que tiene y que le acusan de que es un realizador demasiado frío. Y él decía que bueno, lógicamente, él es austriaco, decía que eso es gran parte, tiene gran parte. Se lo tomaba irónicamente, contestaba con un humor que yo no le suponía. Lars von Trier es mucho más en esto. Lars von Trier es un... es un personaje lamentable. ¿Y qué más dijo la Audiard? Porque yo no vi la entrevista esta que... No, y él no, decía esto, decía que había gente que le había dicho que si la película era una crítica a las cárceles francesas y no sé qué y tal. Él decía que no, él decía que ese tema no le interesaba y que le interesaba eso, la evolución del personaje. Y yo creo que no le he visto la película, pero... El protagonista es muy carismático, ¿no? Sí, es un actor casi debutante. Ah, claro, es debutante. Se llama Tahar Rahim, evidentemente es árabe e interpreta ese papel. Bueno, es árabe, pero de rasgos levemente árabes, o sea, el tío es... Bueno, no, es, pero... Es guapo, o sea... Sí, no lo sé. Árabes, no. Es, sí, yo creo que sí... Attractive. Sí. Sí, bueno, yo creo que sí que se le ve que es árabe. Igual en el tráiler es que le sacan mucho con las pintas ya que tiene al final de la película, se deja crecer el pelo y tal, pero que es conforme aumenta su poder en la cárcel y su relevancia en ese mundillo y cobra protagonismo, deja de parecer menos árabe. Cuanto está más jodido es cuando parece más árabe. Es así, ¿eh? Es bueno, así. De todas maneras, aquí tenemos un acompañante de rasgos árabes que también es muy, muy buen parecido, ¿no, Peiro? Un acompañante de rasgos árabes, aquí tenemos... Da igual. Que no, ya desentraña el misterio. No, lo digo por ti, ¿no? Que en tu DNI, que eres muy marroquí. Ah, sí, yo en mi DNI tengo pinta de Yusuf el Ibrahima, pero bueno. Es un tema. No, sí, y sí. Fuera sí. Del DNI también. Sí, tengo. esto es una escaramuza ahí. Fueras más Carlitos de Cuéntame. No lo sé. Puestos a rajar. Pero ya de mayor, ¿no? Ya en la temporada 25. en el futuro ya. Oye, sí, ya no, muerto Franco. Yo solo decir una cosa, voy a hacer un poco de sección trivia que me ha dicho aquí el enfermo. El productor de En Tierra Hostil estuvo mandando emails a los académicos en el que... Ha sido vetado por criticar a Avatar explícitamente. Bueno, decía, la gran película, la gran superproducción. No, que votar, no que escogieran su película y no esa de los 500 millones. Y otra un poco de sección trivia que me acabo de acordar, que os acordáis de Slumdog Millionaire. Me acuerdo. A los niños de las chabolas, a los sí, niños les prometieron, ¿no?, que iban pasado? A salir de las chabolas, pero a día de hoy siguen en las chabolas. Hoy salía la niña en El País, sí, yo creo que era, salía... Diciendo, mi vida no ha cambiado. Y decía que Angelina Jolie y Brad Pitt eran muy simpáticos, pero no se ha vuelto a ver. Ah, pues a ver si les adoptan, ¿no? Porque tienen costumbre de adoptar a niños. No, no me río. Absolutamente. Pues, dicen que esta pareja tiene. ¿Cuánto? No sé, no estoy informado, pero sé montón. Que adoptan. Hablando en Millionaire 2. ¿Y eso por qué? ¿Es porque Brad Pitt. Porque Brad es. No se le mueven suficiente los espermatozoides, ¿o qué? No quieren comprometer. Es una unión tan sólida como un hijo, ¿no? Ah, bueno, o sea, claro. Es muy típico en Hollywood. Cogen a uno aparte y si lo rompen, lo dejan, ¿o qué? No, pero es muy típico en Hollywood lo de adoptar niños. O sea. Tienes a Madonna con su niño... Madonna y sus niños africanos, sí, ¿no? Además, eso sirve para que Woody Allen se acueste con su hija. Claro, y luego... adoptiva. En realidad... A su casa, y se case. Se, ¿eh? Se está curando salud para cuando sea viejo tener ahí de sobra... Sí, ¿no? Pues además, además ha cogido tema exótico para, pues si para cubrirse las espaldas. Pues si Scarlett le rechaza. Joder, joder. Estamos oyendo la música de un profeta, que es de Alexandre Desplat, que es un compositor francés muy afamado y que se luce en el score de esta peli. Y una película que recurre a también a temas no originales para las imágenes, que destacan por su sabor norteamericano y que le dan un ambiente también muy... No lo sé, en ocasiones la película tiene secuencias casi Scorsese, con música pseudo-country sonando por encima de un montaje rápido, pero también tiene de pronto, te sorprendes, y tiene una secuencia muy lírica, muy muy poética, no lo sé, y lo combina todo con mucha violencia y con un personaje, este Tahar Rahim, que estoy seguro que le vamos a volver a ver mucho más a menudo en nuestras pantallas. Una película de Michel Haneke. ¿No teme que sus alumnos se rían de usted por bailar conmigo? ¡Martin, cuidado! ¿Por qué va a querer Dios que mueras? ¿Todo el mundo se muere? Sí. ¿Todos? ¿De verdad? Sí. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No me eche, por favor. Me da miedo ir sola por el camino. Sé quién ha cometido todos los crímenes. ¿Quién? Cuando erais pequeños, vuestra madre os ponía a veces una cinta en el pelo u os la ataba al brazo. El color blanco de la cinta os recordaba la inocencia y la pureza. ¡Miserable! ¿Qué está pasando aquí? Por favor, perdónenos, padre. Por favor, perdónenos. La cinta blanca. Una película de Michel Haneke. El blanco es, como todos sabéis, el color de la inocencia. Ponemos esta música porque detrás de Haneke hay mucha mala hostia. No sé si os acordáis del plano de Funny Games, que van en el coche, están oyendo Händel y de pronto está ya un grupo nórdico... Cannibal Corpse o algo así, ¿no? Sí, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ya lo miramos y no nos acordamos, coño. La cinta blanca, la hemos visto casi todos. Así que nada, lanzados a hablar. Lens, empieza tú, que hoy estás muy callada. A mí me gustó mucho la cinta blanca, ¿eh? Lo que pasa es que me llevó un poco, bueno, un poco de chasco. Me esperaba una película muy turbia, muy... Luego había oído eso, que era relacionada con los indicios de... Bueno, los precedentes a la Segunda Guerra Mundial, tal. No me pareció... O sea, quiero decir, es posible que sí que tenga una intención de mostrar una sociedad o convulsa, unos valores, impuestos, que luego... tienen sus efectos posteriormente, pero no me parece que sea tan específico como se dijo en la prensa, tal. Sin embargo, sí que, bueno, eso, me parece una película muy, muy bonita, muy preciosista, una fotografía maravillosa, blanco y negro mejorable. Este blanco y negro sí te gusta, ¿no? Este blanco y negro me parece estupendo, me parece muy bueno, no como el blanco no y negro digas, de tu película favorita, ¿no? No. De Deadman. ¿Cuál? Ah, Deadman. De la favorita. Y bueno, pero me parece que pese a no ser tan turbia o tan enfermiza como las otras pelis de Haneke, sí, sí que tiene ese sello personal de la incomodidad. De salir del cine con un, sí, puñetazo en el estómago, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que es muy de, siendo distinta a sus pelis anteriores, muy propia, o sea, muy suya también. Así que sí, me gustó mucho y se la recomiendo a todos. Yo creo que la vi contigo, ¿no? Que fue, hubo salida del Chami. No sé si... No. No. Pues no me acuerdo. Yo recuerdo que fui con la salida del Chami y la, no sé si, ¿alguno la vio conmigo? O sea, ¿alguno estaba en el grupo de la cinta blanca del Chami? No, vale. Sé que un profeta la van a organizar, así que hice a verla. Ah, bueno, bien. Hice a verla. Alex, ¿tú la viste? Bueno, Carlos, ¿tú la viste? Y luego Alex no puede hablar. Carlos, ¿tú la viste? Yo sí, sí la he visto y estoy de acuerdo con Sofía en todos los puntos. Yo creo que la película... Está bien, pero no es... O sea, mejora en el recuerdo. Yo creo que en la memoria, la película mejora. O sea, mejora en la memoria. Qué bueno, Carlos, tío. ¿No os parece? O sea, yo... Puede ser, puede ser. O sea, cuando la analizas fríamente, te parece... Mucho mejor. Te parece mucho mejor y eso yo creo que es bueno. O sea, es cierto que yo salí del cine pensando que la película me había gustado. O sea, cuando salí del cine pensé... me gusta... O sea, no veo, pero me gusta más Funny Games. No, mí, veo cómo ejemplo, se, no veo cómo se podría mejorar. Pero sin embargo ahora, a posteriori, es cierto que como que la... O sea, piensas en escenas que realmente... Recuerdo sus virtudes sí, ¿recuerdas? Con mucha más intensidad que sus retos. Yo salí del cine entusiasmado y sigo entusiasmado. Lo que pasa es que vi un profeta y entonces ahora estoy en una dualidad de entusiasmos. pero... Es un dilema. Sí. Sí, pero claro, me quedo con la, pero digo, no sé cuál prefiero que gane los Oscars. No sé si quiero que gane Haneke por una trayectoria que he seguido y he admirado. O no sé si quiero que gane Odiar, que es un tío que destaca en esta película muchísimo y que encima, al parecer, tiene una filmografía a sus espaldas que es cojonuda. Yo he visto solamente De la tierra mi corazón se ha parado, pero y las demás no las he visto, pero creo que mantienen el mismo nivel. Sí. Así que, ni Alex, para ¿quieres una, decir ni para algo? Otra, para Secreto de sus ojos. ¿Tú crees? No, yo no la he visto, se ha comentado. Yo sí la he visto. Yo también sí quiero visto. Tus ojos. Yo también ¿Y te gustó? ¿A ti no te gustó nada, seguro? ¿Te parece una mierda? No, una mierda tampoco. Me entretuvo y me parece que es un telefilm bien hecho. ¿Es el prototipo de película que no te gusta? Se ve que le gustó. Yo creo que no. Pero no yo la pongo a la altura como la pone Boyero, que dice que es la mejor película del mundo. Pero Boyero es muy... Yo creo que no. Yo creo que La teta asustada es la que va a ganar. Por el nombre, ¿no? La teta asustada. No, pero dicen que es muy buena, pero la primera película peruana nominada. ¿Te tratas de significarlo? Joan, ¿tuviste El secreto de...? Estoy callado porque no he visto nada, así que mejor... Pues di, tío, si la clave de este programa es que opinamos, hablamos así. ¿No? Ya ves que la crítica de Ocaña me ha dolido mucho, ¿no? Pues, ¿la crítica ¿cuál? De Ocaña. No, lo único que digo, doy un dato objetivo, y es que El secreto de sus ojos tiene posibilidades porque el director... Es conocido en Estados Unidos, más que cualquier otro, porque hace capítulos de House y... Ah, sí, no tenía... Campanella. Campanella. Campanella. Sí, sí, sí. Que hizo El mismo amor, La misma lluvia, ¿no? Ah, no, de hecho, me acuerdo que es un gilipollas. Que fue muy insoportable. Porque dijo... Es un calvo, ¿no? Me acuerdo. No, festival... Sabemos algo de su madre, porque ya que estamos rajando ya... No, pero me acuerdo de una frase del que no me gustó nada, que dijo... criticó en un festival, su película competía con La casa de las dagas voladoras. Hizo una crítica de La casa de las dagas voladoras como premisa de... película de la que la gente vuela. O sea, eso se basa en su crítica. ¿Eh? Ya me cae mal. Sí, yo lo he visto una vez. Es una tontería de crítica. Es un calvo. ¿Verdad? Bueno, es el director de El hijo de la novia. Ya, le parecía un despropósito que una película se basase en gente que hiciera. Entonces, pues bueno. Eso no podía ser bueno, dijo. Pues ya está, pues nada. Y se quita los cascos indignados. Bueno, pues eso, ahí queda. Quería decir algo respecto a la cinta blanca. Escupe. Y esa supuesta supuesto origen del nazismo y tal, igual. El Haneke lo que decía era que él quería expresar, o sea, simplemente, cómo cualquier tipo de ideología llevada a sus últimas consecuencias o aplicada con gran efusividad sale mal. O sea, la disciplina a la que eran sometidos los niños, como se la aplicaban con tanta dureza, ellos la tragaban más, salía claro, mal aquí el invento, ¿no? Claro, pero o sea, y esta sociedad tan disciplinada era la que cuando le decían vamos a hacer tanques, hacemos tanques a morir y vamos a matar judíos, pues venga, a matar judíos. Eso quería decir. Claro, el problema es que luego en la prensa eso se llevó sí, mucho más allá. Totalmente, en la prensa... Por eso quiero decir... O sea, el subtítulo de todas las críticas era... No, bueno, las críticas no, las previews... Claro. Haneke sintetiza o... Haneke analiza las causas del el origen del nazismo. El origen del nazismo. Y, o sea, no. Por favor, no. Y no era para tanto. No de sé. Hecho, la película, no es tan explícito en la película. La película, no, la película, es, la película se basa en el previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando acaba la película, acaba de estallar la Primera Guerra Mundial. Pero yo creo que está claro, ¿no? Se supone que es esos niños que recibieron esa educación, después van a oír Haydn, pero el acto seguido van a quemar a un judío. Es lo que se supone que es eso. Ya, pero quiere decir que el mensaje de la prensa fue mucho menos sutil y sin matizar, y eso dio lugar a bastantes malentendidos. Lo más repetido era orígenes del nazismo. O sea, yo fui al cine sin saber de qué iba la película, pensando que era una película sobre el origen del nazismo. Y con referencias a hechos puntuales. Y para nada, y todo lo contrario. O sea, a mí eso no me chocó mucho. También es que, bueno, no leí, no sé... Igual es que leísteis algo que yo no leí, que exageraba mucho el tema este. Yo me acuerdo que sí, iba esperando esto, de lo de la semilla del mal y todo este rollo de... Pero... Y tal vez no me lo encontré en ese punto que vosotros decís, pero es que en ningún momento lo he hecho en falta. Porque me parece. No, claro, sí, claro. Para nada. No, es que me parece una película que. ¿Creéis que es la obra maestra de Haneke? A mí es la que más me gusta de las que he visto, ¿eh? Yo creo que Funny Games es su obra maestra. Creo que es muy, muy distinta. Yo creo que Caché para mí es superior a Funny Games. ¿Caché? Sí. Caché, no, Caché. No, no, no. Venga, John. John. Indígnate, tío. A ver. Funny Games, sí, pero Caché, ¿no? Bueno, yo es que Caché no la entendí, o sea, yo, me las... Funny Game, o sea, Caché es mucho más compleja que Funny Games. Sí. Funny Games parte de una idea muy simple, o muy sencilla, más bien, y ya está. No sé, es decir, me parecen muy distintas, me parecen pelis distintas, ¿eh? Creo que Funny Games, Caché y La Cinta Blanca son como los tres puntos de la filmografía de Haneke, y luego el resto están ahí por el medio entre unas y otras. Me parecen muy distintas entre sí las tres películas. Yo, Funny Games, me pareció una burrada increíble. Una burrada de la hostia. ¿Y La Pianista dónde estaría? Claro, pero quiero decir, Caché profundiza bastante en la psicología de los personajes y tal, mientras que Funny Games no. Funny Games, bueno, no profundiza. Profundiza un montón en la... ¿En los personajes? Yo creo que Funny Games es más antropología general, el egoísmo humano. Yo no veo que no conocemos nada de esos personajes, no se centra en... Las salvajadas humanas, claro. Es mucho más general, o sea, es una situación que se plantea una situación y lo que pasa. En Caché hay unos personajes que tienen mucha importancia y la relación entre esos personajes en cómo se desarrolla la película y en el desenlace. Y creo que eso se lleva, y se sigue desarrollando en La Cinta Blanca, se basa en unos personajes y qué pasa con ellos. Y no es tanto Es la decir, situación que hay más historia. No es tanto las situaciones que se crean como los personajes y qué pasa entre ellos. Pero yo estoy con John y yo Caché no lo entendí. Y yo pensé que Haneke quería decirnos en Funny Games darnos asco y en Caché despistarnos. No lo sé, yo a mí es que me gusta muchísimo el rollo este de... A mí Caché me gusta mucho. ¿Eh? En mitad de la cotidianidad, la clase media, todo asentado, todo previsible, hay rutina, sabes lo que va a pasar, te levantas y mañana es como hoy es como ayer. Que de pronto acontezca. Es que ya soy como los de mi clase, que en vez de decir pasa, ocurre, dicen acontecer. Es que me acabo de dar cuenta, tío. Me voy a pegar un tiro cuando acabe el programa, macho. ¿En qué te estás convirtiendo? Retorno, ¿eh? ¿Eh? Si empiezas así, es un viaje sin retorno. Es cierto, no, todo acaba en la ventana de un hotel hasta el culo de coca, tío. En Ámsterdam. Sí, no. Como Chet Baker. Que de pronto que ocurran cosas extraordinarias o algo que no tiene explicación, que no se puede explicar con los cánones con los que comprendes la vida cotidiana. Y esa inmersión de lo misterioso, de lo escondido, y cómo afecta a estos seres mecánicos que tienen esa vida, que saben todo, me gusta la sorpresa y me gusta eso, lo podrido dentro de la clase media. Y creo que casi es la película número uno de este tipo de temáticas. Claro, yo creo que la pianista, el video de Ben y tal... Es que La Pianista no la he visto, el video de Ben, sí. Están ahí en el medio entre una cosa y otra. Por eso digo que... Sí, quizás sí. La pianista es Isabel Huppert. No me parecería justo comparar esas tres películas. John, que tiene un amor platónico con Isabel Huppert. No, como Boyero, por cierto. Boyero ama a Isabel Huppert de una manera... Pues entonces ya amo menos a Isabel Huppert. Boyero ha dicho que seguramente el Oscar al mejor actor se lo va a llevar Jeff Bridges... Que está con Corazón Salvaje, ¿no? Sí, ¿no? Que es una película sobre... Se ha llevado el Globo de Oro. Sí. Jeff Bridges, 5 nominaciones anteriores, creo, ¿no? No le ha caído nada. Se lo va a llevar. Yo creo que hay muchos números. No, Jeff Bridges se la puede llevar. Además tiene una trayectoria que parece mentira que no la hayan premiado. Boyero dice que se corre cada vez que lo ve. Sí, es que es muy bueno, tío. ¿Lo dice así, con esas palabras? Literalmente. Eyacula. Eyacula. Es más clásico. Eso lo copió Boyero de nosotros, que lo dijimos en el primer programa. Seguro. Toma referencias nuestras. Que Boyero dijo que sí, que seguramente iba a ganar. Esta película sobre un cantautor de country al parecer predecible, pero muy bien hecha y muy sentimental. Y bueno, Jeff Bridges es un actor muy bueno que compite con Colin Firth, que está con el Un hombre soltero. De y dijo que la película era muy bonita. Muy bonita. ¿La cuál? ¿La de Jeff Bridges? Sí. Alex. La de Corazón Rebelde. Alex, que te puedes poner los cascos un momento, que tenemos una sorpresa para ti. Alex, tenemos una sorpresa para ti. Dígame es, usted. Un personaje de esta mesa me ha pedido que prestes muchísima atención a lo que se va a oír en los próximos instantes, ¿vale? Condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra. Y creo que... Hay que ir acabando el programa. Alex, ¿qué opinas? El regalo te lo hace Alfonso, si por si acaso no... Solo quiero hacerme un poco el pedante, ya que la película es una mierda. No, que... Que la cita que sale en el tráiler de ya no estamos en Kansas, estamos en Pandora, sí. Es extraído del Mago de Oz. ¿Sí? ¿Dicen eso? Sí. Lo de Pandora no. Claro, eso te iba a decir. Bueno, de Pandora ya me parece un poco... Ya no estamos en Kansas, se lo dice Dorothy al perro. Al perro, ya. Alfonso. Dígamelo. Estamos a tus órdenes. ¿Qué? Esto es una dedicatoria para Alex. ¿Por sí, qué? Hombre, por, para Alex. Porque ama la película. Adora la película. Me encanta. Se eyacula como cobollero cuando la ve. Estoy enamorado de esos malditos pitufos largos. Pitufos largos. tenemos que ir acabando, tíos. Vamos a hacer una ronda, empezando por John. Con lo que creéis que va a pasar esta noche, da igual, de las categorías que queráis. Y a ver, John, empiezas pues, tú, tío. En Tierra Hostil, película, director... Y las demás, Jeff Bridges, Sandra Bullock, Monique y Christoph Waltz. Oh. Vale. Sofía Lenz. Idem a John. Bueno, yo en mi porra puse a Avatar como mejor película y a mejor dirección Catherine Bigelow. Pero el resto coincido y creo que no va a haber grandes sorpresas. Va a ser todo lo que todo el mundo espera que todo el mundo va a caer. Está todo previsto, ¿no? Sí. Alex. Yo me voy a arriesgar, aunque no lo piense, pero voy a decir mejor película a ¿Avatar? No, a la Catherine. A Catherine Bigelow. A Catherine Locker, mejor director. James Cameron y todos los técnicos habidos y por haber a Avatar, aunque no se los merezca. Mejor director. Sí. Aunque no se los merezca para nada. ¿Qué dice? Hasta fotografía. Nada, fotografía no, hombre. Vale. Yo quiero añadir una cosa rápido, perdón. Añádela. Bueno, a que acabe Alex y la añades. A ver, acaba Alex. Finaliza, que se te ve agónico. Y Penelope Nine. Y sí, sobre todo. Los actores, los que has dicho tú, John, sí, porque eso, yo creo que son esos los que van a ganar. Y luego de mejor película extranjera, la cinta blanca. Ajá. Yo quiero llamar la atención sobre el corto español que... Ah, buenísimo, sí. Buenísimo. Siniestro sí. Donde los haya, maravilloso. La dama y la muerte. A ver ¿no? si hay suerte. Alfonso y yo lo vimos y... que nunca me suelen enganchar este tipo de cosas muerte, y ¿no? A mí me gustó mucho, es cierto. A mí me pareció me lo he comentado. Inusual, donde los haya. Está bien. Brutal. Está súper bien. Pero es siniestro, o sea... Siniestro. Siniestro, dice. Sorprendentemente es siniestro. Es cómico. Sí, es todo menos siniestro. A sí, ver, bueno, tiene un humor negro que se puede considerar de mal gusto en determinados círculos. Está producido por Antonio Banderas. Ah, bueno. Entonces ya. Un dato. Entonces ya. A ver, le hemos cortado. A José le toca hacer la porra de. Yo ya te digo, no he visto sino dos películas, así que no estoy a la altura de. Júatela, tío. Yo he visto dos también, así que. Yo me gustaría que se lo llevara App, el de mejor película, sí. Y le dejaría la mejor dirección a Cameron. Pero va a llevarse. Pero App está nominado a mejor película y sí. Mejor película de animación. Sí. Es una chapuza bastante. Me parece grande. Una injusticia. Como en los Goya, que El secreto de sus ojos estaba nominado en ambas. Sí. ¿Y por qué estaba El secreto de sus ojos en los Goya? Habla. Es otro tema. Porque es una coproducción. Sí, pero es que me parece medio. Hay tantas coproducciones por ahí. Yo es que no entiendo esa separación. Sí. O sea, ¿por qué tiene que haber mejor película de animación? Ya no puede estar nominada a mejor película. O sea, no. Mejor película es una cosa, y mejor película ya en secciones. Bueno, así los Globos de Oro tienen comedias y dramas. Sí. Una cosa mejor película también, y otra cosa mejor película de. Comedia, ¿qué pasa? Le hemos cortado a Carlos, que tienes. No, simplemente que creo que Cameron va a arrasar, se va a llevar mejor película, mejor director. Se va a llevar todo a lo que está nominado, yo todo. Creo que casi todo. ¿A todo? A ¿cuántas nominaciones son? Casi, no lo sé, pero muchas. ¿Alguien lo sabe? Demasiadas. ¿Nueve? Demasiadas. Nueve. Y luego es que la película es demasiado mala para que se lleve mejor película. Ya, pero bueno, hemos visto me duele, pero ¿tú has visto, no. ¿Tú has visto las críticas que hay en IMDb? Que tiene un 8,8. Oye, que ganó Crash, joder. Ya, es cierto. Sí. Bueno, pero Crash no es Avatar. No, yo Crash, creo que Crash se puede justificar un poco. Pero además Crash no toca el tema del racismo y bueno, era políticamente correcta. Y mejor película extranjera yo creo que va a ganar La Cinta Blanca. La Cinta Blanca. A espera de ver El Profeta. La Cinta Blanca, vale. Alfonso, yo creo que va a ganar Ley del Establecimiento de Agenda, va a ganar Avatar, casi todo lo que le va a dar. Ya cita lo de la leyenda SETI, Ley del Establecimiento. ¿Qué? Ha dicho Ley del Establecimiento de Agenda. Bueno, sí. dale. Lo que manda el dinero y lo que manda la prensa es lo que influye más. Mira Titanic. O sea, hombre, no va a ganar Mulholland Drive, eso te digo yo. Va a ganar The Blind Side, la de Sandra Bullock. Va a ganar ¿qué esa? Te apuestas? Sí, sobre todo esa. Pues esa fotografía sí que tengo que decir que puede que gane la de los bastardos. Que es increíblemente bonita. Sí. Y muy buena. Es que es muy bueno. Montaje, la del Entierro Hostil. Y la de. ¿Quién es el director de fotografía, John? Que tú Robert controlas. Es muy bueno. No sé, pero la fotografía de. JFK, o sea, millones y millones de. Ese tío es bastante bueno. Sí, es verdad. Y no sé, casi todo lo técnico, Avatar. Ah, y actor, el Bridge ese. De Bridges. Bridge. Sí. Bridge. El puente. El Nota ese. El Nota. Y actriz, la de An Education. Carey Mulligan, ¿no? O sea, Carey Mulligan. Que dicen que es la nueva de Audrey Hepburn. Yo eso he oído. No sé. Yo no la he visto en An Education, quiero verla. El guion es de Horvin. ¿Eh? ¿La de Precious? La de Precious. Gaburni City. Ah, verdad. Sí. Pero esa actriz de reparto también. Yeah. Pero esa no va a ganar porque está gorda. No, ¿y qué? Bueno, que tenemos que ir cerrando. Mi predicción del tiempo. Sí. La verdad es que no he hecho porra ni nada. Yo creo que me gustaría que ganase En Tierra Hostil y Catherine Bigelow. Me gustaría que ganase. Creo que va a ganar La Cinta Blanca y me gustaría que ganase Un Profeta. Christopher Walken como actor. Es mejor actor, ¿no? Está, ¿no? Secundario de reparto. Y no se me ocurren más cosas que tenga pensadas que crea que puedan pasar o que quiera que pasen. Así que no sé, espero que. Actriz, actor. Todos los premios técnicos se los va a llevar Avatar y a actriz, actor se los va a llevar, supongo que Jeff Bridges. ¿Y la banda sonora? Y me parece bien. ¿La banda sonora? Up, no lo sé. O Avatar. Michael Giacchino. ¿La de Sherlock Holmes de Zimmer? Ah, muy bien, ¿eh? Muy buena. Es muy buena esa banda. La banda sonora pasa de Sherlock Holmes. Pasa que esa no va a ganar porque no haya llevado nada, pero. Eso sí que la tengo es yo que decir. Es de Hans Zimmer, sí, además, y tiene una canción de los Dubliners. On the Road to Dublin o algo así. Bueno, pues nosotros nos vamos. Esta noche tenemos los Oscars. Esta noche Andrés Muñoz Rojo nos cubre para Extraños en el Paraíso la historia que se va a producir en el Kodak Theater desde Los Ángeles. Extraños en el Paraíso estará ahí. Muchísimas gracias a Alfonso, muchísimas gracias Carlos, Canella, muchísimas gracias José Fly, Alex, inválido que ha bajado ahí medio muerto, agónico, tose. John, una vez más, y Sofía Lenz, como la presencia femenina del programa, y Laura Tabasco, por aguantarnos en la cabina, y por ir a buscar a Alex para la batería del portátil, porque la cosa ha sido dantesca. Muchas gracias, Feiró. Salve, como siempre, Extraños, que haya suerte para los Oscar, y la recomendación, ved Un Profeta, por favor. the trigger and the mind is on the plan. I got my prescription and every citizen's got his. Now join me in the Rubicon and paddle me to France. The nectarine is sweeter there and we ain't got a chance round here. I'm counting Lincolns and living in the corner of my room. I'm looking at the goddess of the hunt and staring at the moon. My friends ain't got no loving and the babies ain't got teats. The women are all busy getting smart out on the streets and there ain't none. The gentleman from Kansas is fixing to retire, drinking with his right-hand man, speaking about the fire and the doom.